Encontrar a Cristo en ti mismo te hace cristiano. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Su mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Esta es la parte teórica del mensaje, pero lo más importante de todo es encontrar el Espíritu de Dios que llamamos Cristo en uno mismo, en la propia vida. La oración no debe ser solamente de labios, sino también de la mente. Así te acerca a Dios y empiezas a sentir en ti mismo al Cristo, y te das cuenta de ello, porque empiezas a vivir la verdadera paz, justicia, bondad, o sea, la sabiduría de Dios. Con Cristo en ti mismo es fácil apartar de tu mente todas las ideas negativas, como son maldad, envidia, odio, egoísmo, etc., y empiezan a vivir la verdadera vida como ser humano, y no siendo tan animal. Cristo te enseña y te guía continuamente por los caminos de la vida. Cristo es luz, y cuando hay luz, se ven las cosas claras. El cristiano de Cristo rechaza toda clase de títulos, como son papa, cardenales, obispos, condes, marqueses, príncipes, etc. El cristiano de Cristo no se mete en ninguna clase de partidos políticos o de religiones organizadas por los hombres. El cristiano vive la verdadera vida que Dios nos da a todos y que muchos pocos entienden, porque les domina la vanidad y sobre todo el egoísmo. Los sacerdotes de la religión judía, los de la Iglesia Católica y los de las iglesias protestantes, etc., no entienden o no quieren entender que Cristo siempre está presente para todo ser humano que lo busca de verdad en sí mismo. Los profetas de Israel tenían en sí mismo al Cristo y con propiedad lo predicaban. Esto es el Mesías. Los sacerdotes de Israel, o sea, el judaísmo, están esperando siempre el Mesías. Los sacerdotes católicos y protestantes dicen que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero tiene que volver otra vez para implantar su reino. El resultado es que la jerarquía y sacerdotes judíos, católicos, protestantes, predican las cosas de Dios, pero no viven en Cristo. Y se puede decir aquello de que entre uno y otro la casa se queda sin barrer. Es muy triste y dramático el resultado de todo esto: intrigas políticas, acaparando siempre dinero, armando guerras o apoyándolos, y millones de seres humanos engañados, cumpliendo lo que decía Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre comprendemos que en estas llamadas religiones hay personas de buena fe que buscan a Cristo, y seguramente lo viven, pero no tienen ninguna necesidad de pertenecer como creyentes a esta religión, a estas llamadas religiones o iglesias, pues en realidad son partidos políticos que no buscan más que el poder y el dinero. Pero nosotros, los cristianos de Cristo que formamos en el mundo la Iglesia pobre de Jesús, que vivimos el Cristo sin haber organizado nada como religión, secta, etc., al vivir al Cristo podemos decir con propiedad la jerarquía y sacerdotes de estas religiones o iglesias que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo en su propia vida. Llamamiento que hacemos a todos los pobres del mundo, para que no ambicionen hacerse ricos, que busquen a Cristo. Y a los ricos les aconsejamos lo que decía Jesús: devuelve las riquezas acumuladas y que sirvan para el bienestar de todos. En una palabra, que todos los seres humanos en este mundo busquen a Cristo, que es paz, justicia, bondad, que es sabiduría de Dios, y esto es el Mesías. No se trata, pues, de hablar o creer en Cristo, se trata de vivir al Cristo, que es la verdadera comunión con Dios. Ánimos, amigos, y sea amén. Cayetano Martí, octubre del 2005. Meteor dice este mensaje de los otros. Yeah. Ponen. Hay una chica Cayetano en el foro en creencias que esta tarde le he dicho dos o tres cosas y le puse el mensaje tuyo de creencias, ¿no? Creer o experimentar no es lo mismo, ¿no? Eso, ese, que tiene como de bastante largo. Porque, claro, empezó a preguntar y esto de creer, de las creencias y todo eso. Entonces dije, en vez de contestar y hacer polémica y todo eso, pues le voy a poner este mensaje. Pues no sé qué va a contestar. Porque hay gente que tienen, bueno, las ideas religiosas, ¿no? Ese es el problema. Porque aquí en el mensaje tú dices cristianos de Cristo, ¿no? Que hay que buscar a Cristo en uno mismo. Pero esta gente no lee, porque ponen cosas de libro, y que si la Biblia dice esto, que si dice lo otro. Yo le digo, mira, esto lo puedes leer en respuesta a lo de creencia, ¿no? Porque hay mucha gente en los foros que tienen las creencias religiosas y no saben vivir al Cristo. ¿Y qué vas a hacer? O sea, yo lo que hago es eso, les pongo mensajes y que mediten. Como aquel que contestó Miguel, es el del policía, que fue lo que pusiste tú. Bien, son tonterías lo que escribe esta gente. Sí, algunos charraban. Yo creo que las religiones han influido negativamente en la sociedad, en la humanidad. Entonces, están influyendo. Claro, y todavía, y más. Es increíble. Como una chica que yo le escribo, bueno, una mujer ya madura, de Chile, de Temuco del Sur, y me pregunta cosas. Y yo, venga, le pongo mensaje a Cayetano, mira, esto va para este tema que te interesa ya. Léelo, medítalo, mujer. ¿Eh? Bueno, pasan unos días, ah, sí, sí, muy bonito los mensajes, qué bonito, pero a ver, ¿qué piensas tú? Le digo, a ver, dime algo tú. Sí, no, que está muy bien, me dice. Sí, pero... Sí. Pero te dicen ellos y te decimos claro, vosotros aquí y ahora también. ¿Vosotros? Claro, ya. El mensaje de hoy, como siempre, ya no puede estar más claro. Es la gran diferencia entre seguir una religión cualquiera, seguir un Vaticano, o un Sanedrín, o un imán, o lo que sea, o seguir a Cristo directamente. Es totalmente diferente. Y está bien claro, y el mensaje lo deja bien claro. ¿Cuál es el camino? Pues dejar un poco la vanidad, buscar la bondad, y sobre todo, este Cristo, mirarte interiormente, que parece que es lo más cerca que lo tienes es interiormente, que te puede orientar, si lo puedes escuchar, si lo puedes oír, si lo puedes buscar, si lo puedes entender. A veces no habla, pero si vas, que te hablen los demás, que es lo que dice el mensaje, estás en el negocio. Si te tienen que interpretar los demás, estás en el negocio, te dan su versión interesada, capitalista normalmente, de negocio, de dinero, de poder político. En cambio, si tú vas directamente, es igual que ir, que alguien te interprete o te lea el periódico, o comprarlo y leerlo tú. Viene a ser lo mismo, la diferencia. O leer un clásico, leerlo tú, o leer otro libro que habla de aquel clásico. Igual, es lo que mucha gente hace. Y no, hay que ir a la raíz de las cosas, y con esto parece una contradicción, pero hay que ir a la raíz precisamente para que no te tomen el pelo las religiones.

cada día cuando voy al trabajo paso por delante de la iglesia de San José Obrero, y hace algunos meses hicieron una reforma, le pusieron el suelo de mármol, y en la entrada le pusieron unas cristaleras enormes, ¿no?, que cubren toda la entrada, ¿no? Y esta semana cuando paso por delante, claro, es muy llamativo porque claro, ves todo un cristal transparente y en el fondo la iglesia, ¿no? Y estos días había un letrero así de grande con el número de la lotería. Claro, un sitio que es para la oración, la gente en realidad hace oración para que les toque la lotería. En lugar de buscar el amor al prójimo, lo que buscan es el enriquecimiento propio, no la justicia colectiva. Y yo pienso que es muy muy significativa esto. Es como ahora, no sé si ya lo comenté, no me acuerdo qué iglesia, para sostenerse lo que va a hacer es vender un solar que tiene al lado, construir pisos, y con los alquileres que se paguen de los pisos se va a mantener la iglesia, ¿no? Claro, en estos 2000 años se podría preguntar de qué ha servido esta religión, porque si lo miras bien, en este caso, cuando Jesús de Nazaret dice no se puede servir a Dios y a la riqueza, que creo que lo llaman mamón, al Dios mamón, en este caso la iglesia siempre ha servido a las riquezas, pero a Dios nunca le ha servido. Sí, siempre ha servido al mamón. Hay una mamón, A mí lo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, de la religión budista, es que Buda deja de ser príncipe, él deja todo, y los que le siguen lo organizan todo. Yo decía, pero vamos a ver, los que están ahí no se dan cuenta, él deja su casa, su padre, su mujer y su hijo, las riquezas, se despiste y se va, y ellos se visten, cogen la plata, el oro, la seda y la organizan. Digo, bueno, me parece fantástica su forma de ver la vida, fantástico, pero luego cuando ves, dice, ¿y dónde está Buda? Es que debe ver mucha belleza, eso es seguro, igual que entrar en una catedral, debe ser fantástico, oh, qué bonito, pero no, ahí no puede estar Buda, nunca puede estar Buda, nunca. Sí, es lo que dice, Buda está en una montaña. Lo que dice el mensaje, dice, sin la luz de Cristo, es que no lo dice la Biblia también, no sé dónde, dice, sin mí nada podéis hacer, algo parecido. Pero es que tendríamos todos que ver, por egoísmo, buscar una iluminación, una luz especial, que ya que no se puede fiar de las religiones, ni de los políticos, ni de ciertas universidades tampoco, entonces, ¿dónde está una luz especial para poder ir por la vida? Lo que dice Tony, ir a la iglesia para comprar la lotería, ir a misa y después comprar la lotería. Pero es que es más trágico todavía. Esta gente, no viene al caso, pero es un ejemplo, estos de que les ha tocado la primitiva, 24 millones de euros en 23 personas, chofres y todos de 50, 60 y tal. Ninguno ha dejado el trabajo. Es que Dios se tiene que pegar pazos que hace. Decir, y para esto hago un milagro. Un millón de euros a esta edad y no dejan el trabajo y no dicen gracias a Dios y a ver si puedo ayudar a alguien y a vivir 4 días ya que he tenido la suerte, que si es que es suerte, no lo sé, pero en fin, no. Entonces, es que hasta para ser millonarios tendrían que seguir a Cristo. Hasta para ser millonarios lo sería más a gusto siguiendo las enseñanzas de Cristo. Si te toca 1 millón de euros y pico y no dejas el trabajo, claro. Ahí está la ignorancia es tan grande que la gente no, claro, ¿cómo van a seguir las enseñanzas? ¿Cómo van a abrir una Biblia e intentar interpretarla libremente? ¿Qué va? ¿Qué va? Si después de haber interpretado el resultado del Barça al Real Madrid y ya no hay más cabecitas. Tú di en el foro, no es cristiano aquel que juega a la lotería. Verás cómo te responderán. ¿Eh? Lo que yo juego, tú también, no voy a decir eso. Que sea una vez al año. La gente, la gente no responde si no le toca la cifra. Una vez al año, como yo. A mí, si le toca la cifra, sí que responde. Este año será dos. Este año será dos. ¿Aquí también? Siempre, en las cosas que comentábamos y tal, siempre hay las dos vertientes: está la ambigüedad o la acción directa. O sea, cuando te comprometes en una denuncia o en una acción o en un dicho, en un hecho, o aquel que ambiguamente pues expresa pues lo malo que está el mundo. Como todo el mundo ya lo sabe, pues nadie responde. Pero el momento que le toca a él la fibra, pues entonces es cuando se revela, ¿no? Porque todo el mundo quiere jugar a la lotería, todo el mundo quiere tener y poseer esto, lo otro y tal y que cual, pero todo el mundo quiere ser cristiano. ¿Y todo el mundo quiere salir de sus deudas, o no? No, escucha. No, pero todo el mundo quiere ser cristiano. Todo el mundo quiere ser, quiere tener el pescado y el pan, lo quiere tener todo. Porque en el momento en que le dices al capitalista que no es cristiano, es cuando le toca la fibra, porque él, su base digamos, de negocio, de explotación, lo que justifica su acción es la religión. La religión le justifica la acción, porque si no tuviera religión, su acción sería, ¿cómo sería? Injustificable, no tendría razón de ser. No tendría razón de ser, no podría justificar. Sin embargo, sí, él hace obras de caridad, él tal y que cual. Si os fijáis, cuando se tiene que justificar un rico, una persona que tiene dinero, siempre se justifica en base a las dos obras buenas que hace. Y eso solamente puede ser que lo reclame o que lo exprese si tiene detrás la religión que le apoya. Si no tuviera religión, no tiene razón de ser, no podría el hombre no defenderse, no podría ni hablar. A no ser que piense por él mismo, se ponga a leer y se encuentre con algo que dice no se puede ser. Pero es que si un rico piensa por sí mismo, ya no es rico. ¿Eh? A ver, chiquillo, tranquilo, no te preocupes, que saber pensar por sí mismo. Mira, si saben pensar, que domina el mundo, y los que pensamos por nosotros mismos estamos al servicio de ellos. Bien. Y te descuidas, tío. Mira, Castro, que si dices esto, que un rico no piensa por sí mismo, verás cómo te responderá. Porque tú mismo, que eres pobre, le estás respondiendo, un rico responderá. Ah, pero tampoco tienen tan bueno. Tienen mucho dinero, pero en el fondo nosotros, yo a veces tengo problemas, dilemas de, a ver, ¿no será una esquizofrenia esto? ¿No será una doble personalidad? ¿Soy coherente? Yo a veces me lo planteo. El problema de la gente es de la base, no es el problema de la religión ni de los capitalistas, que son lo mismo. El problema de la gente, que la gente se posiciona a favor de ellos, la gente de abajo, que es la que mantiene la historia. Si ahora mismo en Sudamérica, el otro día salió un reportaje que los sectos protestantes organizan allá unos mítines de miles de personas y les dicen descaradamente que hay que poner el dinero encima de las mesas que tienen ellos instalados, y si no los tienen, que ponen a los secretarios para pasar las tarjetas. Y llenan las mesas de dólares y de historia. O sea, es que es así, pero es la gente, con su ignorancia, con lo que sea. O sea, como dice Caetano, no tienen Cristo, porque es que puñetar, pues va a ser que no. Es así, pero es que ya sale de la religión. La religión es la que pone la ley, pero no la justicia. Pero ya incluso en... Mira, ¿por qué se dicen las tablas de la ley y no la justicia de Dios? No haría falta tanta tabla, ni 10, ni 18, ni 3, ni 20 mandamientos. Ya se habla de la ley, no de la justicia. Entonces, porque a Jesús lo podó y dijo, son dos, amar a Dios y amar a tu prójimo y punto. Y los otros 8 quedaron como ley caduca, de acuerdo con Jesús. Entonces, ahí está, que las religiones son los primeros que te enseñan a obedecer la ley, para que después obedezca la ley de la política. Y todo lo que dice es muy verdad, que las leyes no son justas, no son justas, son leyes. Y muchas veces sobre todo en estos niveles que nos referimos ahora, están hechos para embrollar. Mira, esto mismo que has dicho de la huelga, de los pescadores, de no sé qué, un poquito más de dinero para la franquicia del gasoil, y los políticos se hacen valer allí, hacen la comedia. Pero, al cabo, ¿qué comedia? Lo que les dan más a ellos lo pagamos nosotros. Los políticos no dan nunca nada de su bolsillo. Pero cuando se tienen que subir ellos un 30% del sueldo, no necesitan hacer ninguna huelga ni ningún... ¡Pum, pam, pum! ¡Ah, ya está! Por decreto. Y ya está. Entonces, es evidente que el político no va detrás de la justicia, pero es que un sumo sacerdote, un pastor o un tampoco gustan la justicia, porque si no, pues ya se hubieran dado de baja de un club como ese, como decía Groucho Marx. Sí, yo nunca sería miembro de un club que aceptaran un tipo como yo. Y esto es lo que tenían que pensar los curas y todos los pastores. Mientras no les toquen el sacrosanto dinero, no te preocupes. El gobierno o la sociedad que les toque el sacrosanto dinero, irán a por ella. Ahora, si se lo tocan, se acabó. Irán, vamos, si no se lo tocan, habrá paz eterna. Hombre, mira, aquí en la República, la que organizaron. ¿Por qué? Porque la República, no es verdad que la izquierda fuera roja y atacara a las iglesias al principio, pero sí que empezó a hacer decretos nuevos, ya desde el 31, hacer decretos para quitar bonificaciones, para quitar dinero, para quitar la enseñanza obligatoria del catolicismo en las escuelas, para hacer una ley de libertad religiosa. Todo esto lo trajo la República, fíjate la que se organizó. Y ahora están cobrando, leí el otro día, no sé si es más o menos, seguramente es más, pero 2 millones de euros cada mes. 2 millones de euros cada mes. Lo que estaba diciendo en este artículo, dice, porque se preguntan, ¿de dónde sacan ustedes el dinero para invertir en bolsa? Y se callan. Y dijeron, pues el que prácticamente es del que recogen cada año del Estado. De la subvención de la enseñanza, lo desvían para invertir en bolsa, y de Hacienda. De 2 millones de euros, no, el Estado les paga. No, lo de Hacienda aparte, el Estado les paga 2 millones de euros cada mes. Y se lo ganan así por la cara, ni siquiera sin hacer huelgas. Yo nunca he visto una huelga de curas. Nunca. Nunca ha sido tan productivo un trabajo de intermediario como el de cura. Claro. Porque todos los demás intermediarios de todas las facetas sociales. Fíjate que son los vividores que tienen. No hay nada que como... Son los vividores, porque son los intermediarios que se llevan el dinero de todas las cosas. No hay nada como hacer. Pero el mundo es como la religión. Dentro de entre de... Dios y el hombre. Madre mía. Lo productivo que es ser intermediario entre Dios y el hombre. Más que ser de una empresa de zapatos. O de coches. No, si lo pone muy claro el mensaje. Vosotros tenéis de esto, aquello, lo otro, pero. No podéis tener nada más. Y ellos dirán, vaya tontos, si ya lo tenemos todo, ¿no? Tenéis quizá lo más importante para una persona noble, seria, honrada, no excesivamente vanidosa y que busca la bondad, que busca el Cristo. Nosotros podemos buscarlo. No quiere decir que lo tengamos o lo encontremos, pero es que vosotros no podéis. Entonces tenéis todo lo demás. Tenéis, lo que hablábamos el otro día con el secretario, tenéis mucha piel, mucha cáscara, pero hueso dentro, tuétano, lo tenéis vacío, porque no podéis buscar, con la carga que lleváis de riquezas, de organizaciones, de libros, de papeles, y de pólizas, y inversiones en bolsa y todo esto, entonces no podéis buscar lo que decís que tenéis, es que ni siquiera lo podéis buscar, esto es lo que pone el mensaje. Vamos, ¿qué hace la idea? Es una llamada. Es que cuando hablaba de esto de la iglesia y de la lotería, te das cuenta que en política es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, ¿qué se hace? Se hacen las apuestas de la Lototrot. ¿Sabes? En lugar de que la gente busque el sentido democrático, repartir la riqueza y tal. Lo único que se busca es esto, el enriquecimiento. Y la democracia, los políticos, en lugar de fomentar esto, ¿Qué es lo que fomentan? El privilegio. Mi coche oficial, mi buen chalet, tal. En lugar de decir, no, ya que estamos en una democracia, pues vamos a intentar que todos tengamos lo mismo. Y que no tenga que depender yo de mi sueldo para poder vivir. ¿Pero qué hacen ellos? Durante el tiempo de Franco, todos estaban en el exilio, todos marginados. Viene la democracia, ellos entran a ser privilegiados y todos los demás son los exiliados, los trabajadores, los pensionistas y tal. En lugar de decir, no, ya que entramos nosotros, que entren también todos los otros. Yo no veo a los políticos a las 6 de la mañana esperando en el Parlamento para aprobar leyes para los pensionistas y tal. No, ellos se suben sus sueldos así como les da la gana y desde luego es lo que comentáis. Ellos no necesitan hacer huelga. Ya me gustaría a mí ver a la CIDER ahí en la pescadería tirando los pescados al suelo o el Matas quemando camiones con los piquetes de huelga. Pero que va, ellos viven a cuerpo de rey y se ríen de la gente. Se ríen. Pero la CIDER ha dicho que cada lunes se vestirá de luto riguroso si el Mallorca pierde. Pero, está publicado. Cada domingo que el Mallorca pierda, la CIDER irá vestida de luto riguroso al ayuntamiento. Muy bien. Pero había las madres de negro que eran contra la violencia machista en la ciudad y tal, que se reunían cada no sé cuánto, no sé si ahora todavía. Yo nunca he visto a la CIDER de negro con las madres de negro. Hay un muerto de... una mujer muerta por agresión de un hombre, o un accidente laboral, que a veces las autoridades van a hacer comedia en el funeral, pues nunca los he visto de negro. O sea, hay muertos, trabajadores que mueren de accidentes y tal, y ningún político se viste de negro, pero para el Mallorca sí. Hombre, esto ya es tomar el pelo, hombre. Es que además, con la excusa esa, se comprará un modelito negro cada tiempo. Como el negro hace un poco delgadita, pues también es lo que busca ella. Pero en fin, claro, es que son unos sinvergüenzas, hombre. Lo que dice Maestro Caetano, no tendríamos que perder el tiempo hablando de esta gentucilla, porque es que son tan ignorantes y tan picarones y tan cortitos de que no. Però voi siempre de los mayores, yo vi payer vuestro dopo. Ahora que decía lo de no perder tiempo de hablar de ellos. Entonces, si se supone que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, ¿cómo podemos, porque supongo que es la única solución, cómo podemos hacer que ellos deseen tener lo que tenemos nosotros? ¿Cómo podemos darles la envidia suficiente para que ellos deseen tener lo que nosotros supuestamente tenemos? Ahí. Esto... Ahora déjame decir algo. Ahí está la cosa. Hace, digamos, estos 2000 años que Jesús dice, está escrito, y veo que encaja, tanto si lo ha dicho como si no lo ha dicho, está en caja. Vosotros, nosotros, aquellos, todos, somos los que siguen al Cristo. La luz del mundo. Y se pone la luz encima de la mesa, no debajo, para que alumbre a los que están en casa. Una ciudad, un pueblo, si está encima de una montaña no puede esconderse, dice Jesús. Soy la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura. Pero, dice, a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, el Cristo. Yo soy el buen pastor, el Cristo. Y vosotros oraréis así, en secreto, y Padre nuestro tal cual. Caramba, si cuando yo tenía 14 o 15 años, ¿qué pasa aquí? Entonces no es la religión. Y empecé a oír, a decir a mi madre misma, a nuestra madre y a la gente, en mallorquín decía, una flor no fastiu, o sea, una flor no hace verano. Sí, es verdad que una flor no hace verano. No, una flor no es un jardín. Sí, pero si la luz está encima de la mesa y no está de abajo, ¿qué pasa allí? Una flor no hace verano. Y cuando en nuestra casa en la calle San Miguel nuestra madre encendía la luz, que era una vela de cera, y a veces eso de petróleo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Esta casa, esta habitación estaba oscura, ¿no? Ahora hay luz, ¿no? Pasan los años y cuando empezamos a vivir en las viviendas, la bombilla, y ahí ya había electricidad. Yo pensaba, caramba, también esta casa oscura, la habitación oscura. Una sola bombilla alumbraba la casa, o la sala, lo que queráis, bueno, toda la casita, porque se veía la luz por las habitaciones. Una sola bombilla alumbrando a la casa. Entonces, claro, he pensado siempre en mí mismo, pues, la oración interna, interior, este rezar de forma íntima, y después venga predicaciones y estudiar un poco, leer un poco la Biblia, pero, y reuniones y hablar con uno y con otro, ¿sí? Mensajes por allí, ¿verdad? Porque ya escribía mensajes incluso a mano en tiempos de Franco, y venga, y venga, y venga. Y después, claro, en el trabajo, en la calle, en casa, hasta en el cine, tenía algún momento de unir para nosotros los que estaban al cielo y Santo Villado y los asesinados, Mallorquín, tal. Llegase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, pero yo me decía, caramba, esto lo dices tú, ¿sí? Lo digo yo, no lo oye nadie. Ahora comprendo por qué Jesús dice ora en secreto. Y encaja con otras cosas que dice Jesús, los rabinos, los sacerdotes, ¿no? Que quieren, prefieren, aman el rezar, el orar en las calles, en las esquinas, en el templo, para ser vistos de los hombres. Y yo me decía, bueno, el ser humano, y lo repito ahora, y a veces ya lo he dicho muchas veces, incluso estos días, es imposible que un ser humano, hombre o mujer, rico o pobre, es imposible que rece a Dios de forma interior, sin que nadie le oiga, que no diga nada por la boca, que solamente lo piense, que rece a Dios. Repito, es imposible que el ser humano que no cree en Dios rece mentalmente. Nadie quiere pasar por tonto. Es decir, en la iglesia, en el templo, santiguarse, arrodillarse, ir allí al cura, al sacerdote, tomar la hostia en la boca o en la mano, lo que sea, rezar en voz alta, o si no rezas, por lo menos están allí, ¿eh?, mientras otros rezan fuerte, o el cura. Todo esto he visto claramente siempre, católicos, protestantes, testigos de Jehová, en la comunidad judía, he visto todo esto y he dicho, La cosa está clara. Todo esto puede hacerse sin creer en Dios. La farsa, la hipocresía, la falsedad puede hacerse. Cualquier ser humano puede arrodillarse ahí, abrir la boca y el cura y la hostia y sentarse y lo miras, se lleva a Dios dentro, la Sagrada Eucaristía, pero no te das cuenta que esto puede hacerlo sin creer en Dios, y lo hace por sus conveniencias materiales. Y entonces piensas y dices, tú rezas interiormente, pero con la idea de que existe Dios, que es el que nos ha creado, que ha creado el infinito universo, que le damos ese nombre de Dios. Sí, yo no me he creado, me han creado. Mi madre me ha parido, lo que tantas veces he dicho. Y a mi madre, a nuestra madre, la parió su madre, y hasta llegamos al principio, ¿quién parió a aquellos seres humanos? ¿Y qué era aquello? ¿Un gusano? ¿Un pescado? ¿Ves? ¿Una hierba? ¿Un átomo? No sé, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Alguien creó aquello? ¿O aquello se creó a sí mismo? Que llamamos la naturaleza, pero interiormente, llorando incluso interiormente, sin que nadie me vea ni me oiga, Señor, Maestro, si no me iluminas tú. Ah, es que me iluminas, es que me das ideas. No tengo que odiar a nadie, no tengo que perder el tiempo ir detrás de nadie, ni religiones ni partidos políticos, ni siquiera filósofos. Piensa tú y serás también un filósofo. Reza y serás un apóstol. Ama a Dios y al prójimo y serás un sacerdote de Dios, no de religiones. ¿Ay? Claro, y después con propiedad podrás decir, porque tú lo vives, haced lo mismo vosotros. Y si después de vez en cuando criticamos a los capitalistas, religiosos, políticos, tal, tal, tal, bien, está bien, pero no perdamos mucho el tiempo, porque les domina Satanás, les domina Satanás. ¿Y qué es Satanás? Falta de luz, ignorancia. Y yo os digo a vosotros, tengan las ideas claras, procurad pensar interiormente, la oración interna, que no quiere decir Padre Nuestro, no, pensar, ¿no? Tratar de alimentar este espíritu que sois vosotros, alimentarlo, la gran comunión, esta Eucaristía que dice la Iglesia rica católica, y te alimentas, tomate, esto es mi cuerpo, bebete, esta es mi sangre, y esta es el agua que sacia la sed. Ánimos, amigos, ánimos. Y podremos decir, como a veces te ha dicho Castro, y estoy contento porque lo dice, pero también él tiene que estar ahora contento de lo que voy a decir ahora. Castro dice, cuatro pelagatos. Cuatro, sí, cuatro pelagatos. No podemos cambiar el mundo, ¿no? No. Pero si pensamos profundamente en nosotros mismos, cuatro pelagatos. ¿Y por qué no procuramos ser cuatro bombillas? ¡Ya lo lograremos! Y en lugar de criticar tanto, cuando venga el momento, sí se puede hablar con cualquiera, en el trabajo, en la calle, donde sea. Cuando viene el momento, que hay esto y esto y esto y esto, Claro, no tiene. Esto no quiere decir que, como hacen estos y mormones y testigos de Jehová y por las calles allanana, o la iglesia católica, venga y, le, y sermones y por la radio y por la tele y periódicos y reuniones allí, nada. Tú anda por la calle, por la vida, trabaja para comer, ilumínate continuamente de Dios, ilumínate, llénate, aliméntate del Espíritu, y cuando es el momento, hay esto, porque físicamente nos vamos por una acera, por la calle andando, y se cae alguien a tus pies allí, un hombre, una mujer, ¿qué pasa? ¿Qué? Y le das una mano allí, ¿te has hecho daño? ¿Te ha pasado? ¿Qué ha sido? Y en aquel momento, pues, haces lo que puedes para ayudar a aquella persona, ¿no? Esto no quiere decir que te vengas a seguirte todo el día por las aceras de la ciudad, a ver si se cae alguien para ganar méritos, que es lo que hacen las religiones. ¡No! ¡Vive la vida tranquilo, caramba! En los evangelios leemos que Jesús ahora predica por aquí y por allá y multiplica panes y peces. Ahora ya está preparando el fuego y ya tiene un pescado ahí sobre el fuego. Ahora está en una, digamos, en aquel tiempo, un mesón, una fonda, lo que dice, se dice hoy restaurante, y la gente allí que come, y él está allí dentro, que seguramente estaba allá para comer también. No había entrado allí para echar sermones a aquella gente que estaba comiendo, pero eran dos hermanas de la casa, y una le escuchaba y la otra servía, y la que servía, maestro Jesús, maestro Rabías, que mi hermana no me ayuda, y bien, ya te ayudará. Pero el detalle de que Jesús comía, bebía, multiplica las cosas, los panes, y que es la justicia, convierte el vino, el agua en vino, en fin, Es sabido, lo que nos contaba nuestro abuelo, que era la boda de Jesús con María de Magdalá, las bodas de Caná, muy bien. Pero aparte de todo esto, cojamos esto de vino, de agua y vino, y cojamos esto de forma simplemente simbólica. Entonces Jesús, que predica tanto por ahí, no convierte el vino en agua, el agua en vino, pero el vino es alegría. Si bebes mucho, te alegrarás mucho más que si bebes agua. Entonces, ¿qué pasa aquí con este Jesús? Seguro que de andar por las calles de hoy, de estas ciudades como Palma o Roma mismo, el Vaticano, los sacerdotes, el Papa, los cardenales, los obispos, la gente católica y protestantes también, seguro que Jesús se burlaría de ellos. ¿Qué haces? Porque yo prácticamente dije a aquel sacerdote católico, que os he contado muchas veces, sí, pero Cayetano, este Jesús de Nazaret, este Cristo, no, decía, como nuestro Señor Jesucristo, así lo dicen ellos. Y no pongas esta cara de funeral, caramba, grita, alégrate. Y después cambió y habló de forma normal. ¿Qué es esta farsa? Y es cuando yo dije a aquellos del periódico, de la revista Interviv, que yo estaba allí aquella mañana sentado y aún veía con este, yo dije, cuando estoy solo, Dios, pero no así, sino anteriormente, al Maestro, al Cristo, Maestro, espera un poco, deja que vea aquella mujer que pasó por ahí. Caramba, qué tipo, está bien hecha esta mujer. Y los periodistas aquellos, bueno, explotaron a reírse. Y después se paran y uno dice, caramba, Cayetano, caramba, te entendemos. Entonces, esto de la religión, esta cosa espiritual, es que tú lo predicas de una manera, ahí está la cosa. Que lo que yo decía ayer, que había algunas personas aquí también, antes de inventarse la ropa en la humanidad, antes, miles o millones de años, lo que queráis, antes, aquella gente que vivía, los seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y bien ancianos, todos, no llevaban ropa encima. ¿Dónde estaba el pecado y la tentación? Seguro que aquella gente no sabía nada de pecado y de tentación, y que fueron las religiones que metieron la tontería esta. Recuerdo que el señor Enrique Ochoa, aquel hombre ya estaba sobre los 90 años y pintaba un... Y un día, y se ven, verás esto, con algunos otros, pero ya, algunos chicos mayores, ven, un sofá, una tela roja en la pared, con unos focos, y sale de un cuartito una chica japonesa, la modelo, completamente desnuda. Señor Enrique, ¿cómo? Siéntate, sí. Alarga. Esta pierna, esta mano, la cabeza así, sin tocarla de lejos, ahí en el caballete, mirando. ¡Ah! ¡No te muevas! Con entusiasmo aquel hombre y aquella chica, en pocos momentos, a lápiz, sobre la tela. Señorita, no sé qué decir, un nombre claro, de China, no, japonés. Ahora puede descansar. Tentaciones, pecados. Si todo está allí. Hombre, conócete a ti mismo. No sé en quién ha dicho esto, pero es una gran verdad. Y entonces yo repito lo de antes. Búscate a ti mismo. Reza en tu interior así, porque seguro, y podemos estar todos bien seguros que no hay ningún ser humano que, si no cree en Dios, no reza interiormente. Ahora, la parte externa sí, porque le ve, le oye, la farsa, pero interiormente, ¿quién se atreve a decir, Padre nuestro, yo lo creo en ti, pero mira, te rezo? ¿Quién se atreve a decir esto si nadie le oye? Y muchos, si le dice, haces esto, ¿y qué te crees, que yo soy un tonto? No hago comedias. ¿Para qué hacer este teatro de forma interior? ¿Ah? Pero si rezas de verdad, interiormente, porque si ya lo haces y nadie te oye ni te ve lo que haces, aunque las personas te vean y la boca no se mueve, no saben qué piensas y estás rezando mentalmente, ahí está, podríamos decir, la base de todo. Este hombre, conócete a ti mismo. Y después, que tantas veces yo también he dicho, lo que experimento yo y he experimentado en toda mi vida. Maestro, digo maestro al Cristo, no sé si eres redondo o cuadrado, si estás aquí o allá, pero yo te siento en mí mismo. Tú me has creado, yo no me he creado. y ahora me hablan de esto y del otro, y esta persona enferma, y si estas calamidades de por allí, de por allá, y esta gente que se queda sin vida y sin hogares, y los huracanes, y las enfermedades, y estos que no tienen trabajo, y esta cosa. Te digo todo esto, maestro, tú ya lo sabes, pero es un alivio poder decírtelo yo, porque me estoy alimentando, estoy engrosando esta luz para poder dar un poco de luz a los demás. Cuatro pelagatos, seamos cuatro bombillas, y por lo menos alimentaremos o alumbraremos cuatro habitaciones, cuatro casas, quién sabe hasta dónde y cómo. Porque el otro día viene María, y pude hablar con un chico, un estudiante de Venezuela. Sí, haz esto y lo otro, y no te dejes engañar, cuidado esto y lo otro, y si la droga, y si las religiones, y después hablé con María y dice, ah, este hombre, este hombre, esta bombilla, esta luz. Y cuántas veces ya me han dicho a mi gente de todas las edades y de muchos países, y en Palma mismo, es que como tú, yo no oigo que hablen así los sacerdotes de ninguna religión, porque yo te hablo de Dios. Ellos hablan de su negocio que hacen sobre las cosas de Dios. Yo te hablo de Dios. Y no me digas si es redondo, si es cuadrado, o si existe o si no existe. El mero hecho de sentir estos sentimientos dentro me hacen vivir aquello de más humano, ser más persona, menos animal. Y recuerdo que este jesuita, el padre Zapater, que decía Zapater, por la radio y en tiempos de Franco, un día lanza, dice, tenemos una carta de Cayetano otra vez, y esto y lo otro, y parece mentira, y está contra la violencia, porque esto, y amigo Cayetano, imagínate tú que vienen alguien ahí en tu casa, y quieren, pues, te atacan a tu esposa Magdalena y a tu niña, que entonces era la Lucía, una pequeña, y a ti, ¿y qué harás tú, Cayetano? Esto por la radio y en tiempos de Franco, Radio Mallorca. El jesuita, te armarás hasta los dientes para defenderte. No es triste. Un jesuita, uno que se presentaba en aquel momento como el cristiano, te armarás hasta los dientes. Personalmente yo le dije, y en una carta, pero la carta ya no la leyó, dije, no es por aquí la cosa, de que voy a armar hasta los dientes porque atacan. Yo no soy un país, no soy una nación. Si viene un ejército, tiene que venir a mi casa, ¿para qué? Para llevarse la mesa, o unos platos, o unas lentejas, o un poco de arroz que tengamos. ¿Qué es esto? Muy triste, porque aquel ser humano, como tantos he conocido, pues falto de luz, muchos estudios, pero la luz del Cristo, no, la luz del Cristo. Y cuando alguien he conocido así, se me ha presentado, porque he conocido varios en Palma, Cayetano, es que yo soy ateo. Eres ateo. Yo también he conocido a otros, pero después, pensando en mí mismo sin decirle nada, he dicho, mira, tú ateo, aquel ateo, ¿Qué diferencia hay? ¿Ayer o tú? A mí me parece que ayer es un santo en vida y tú eres un perpetuo sinvergüenza. Y sois ateos los dos. Pero esto, claro, no lo he dicho a ellos, pero he visto el comportamiento, el modo de ser y de pensar y de vivir de ambos así. Maestro, por esto tú decías, por sus frutos los conoceréis, no por sus ideas religiosas o políticas, o si son ateos o si no son ateos, no, por sus frutos. Y es por esto que he conocido católicos y protestantes, gente sencilla de buena fe, viviendo lo mejor posible aquella cosa espiritual de Dios. Claro, detrás de los curas, de los sacerdotes, siempre se han caído con aquello, pero gente de buena fe, después he visto en ambos lados, católicos y protestantes, perfectos sinvergüenzas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que podemos criticar si este se ha llevado tantos millones y si el Vaticano, si es normal, pero no dejemos de vista nunca la oración interna. Y Pablo, según leemos, dice, rezad, orad sin cesar. No sé si tú lo has dicho o lo has copiado de otros, pero la idea encaja con lo que yo siempre he pensado. Orar, rezar sin cesar. Pero no es aquello de cuando te levantas de la cama, no, esta que trabaja. Y cuando esta trabaja, las ideas que piensas por ti mismo, creces espiritualmente. Cada día eres, no sé, a veces decimos, más humano, menos animal. Más sabio, menos ignorante. Más luz, menos sombra, menos tinieblas. O sea, que Dios siempre para mí ha sido esto, luz. Y claro, cuando hay luz, ves las cosas claras, las piensas. Claro, que yo estoy de acuerdo con vosotros y con cualquiera, que tú mismo a veces que estas cosas que pasan en el mundo, maestro, yo no entiendo nada de todo esto, pero tampoco perderé el tiempo, maestro, que esto no está bien. Dios mío, que me has creado, esto no lo veo bien, esto tampoco, porque aquí, porque allá. No, porque me reiría de mí mismo y diría, ¿y quién eres tú si no sabes nada? ¿Sí, quién soy yo si no sé nada? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que ya leemos en el llamado Antiguo Testamento al principio, crece y multiplicaos. Pero no es en ese sentido de, venga, físicamente, hijos, no, crece como crece. Si ya hemos crecido, somos hombres y mujeres, ¿sí? Pero hay que crecer espiritualmente. Y esto se consigue cuando estás en contacto con la electricidad, porque la bombilla, si no está en contacto con la fábrica, no alumbra. Y en este caso la fábrica es Dios, nosotros las bombillas. Si no estamos en contacto con Él, nos pasaremos de todo el resto de la vida sin alumbrar. Pero Cayetano, ¿qué te crees? ¿Qué pasa a cambiar el mundo en unos minutos a toda la humanidad? No, ya lo sé que no. Pero si yo tengo esta idea clara de que puedo ser luz y decir a los demás que también lo sean, ¿por qué tengo que estar continuamente en la ignorancia, en la oscuridad? No, por aquí no. No, porque esta ignorancia, esta sombra, esta cosa, del mundo, jefazos de los partidos políticos, de las religiones, el capitalismo, los grandes capitalistas del mundo, la explotación, las guerras y todo. No puedo estar yo con estos que están en la oscuridad, en la ignorancia. Cayetano, es que hay ricos buenos, hacer limosna. ¿De qué? ¿De los que han robado? ¿Hacer limosna? Porque el que trabaja honradamente toda su vida, el jornal para comer y punto. En plan sencillo y hasta podríamos decir cómico. Cuatro pelagatos y vosotras, cuatro pelagatas, que nos convertimos todos en luz y alumbraremos alguna vez. Yo por mi parte no lo dejaré hasta que el Señor que me ha dado este físico y esta cosa aquí, y llamamos el Espíritu, y cuando diga se acabó, bien, adiós, me voy. Pero mientras tenga vida, seguiré siendo una luz, un pelagato de estos, que trataré siempre de crecer yo y decir a los demás, hace lo mismo, comer, crecer, caramba. Y claro, y cuando va bien, pues también está bien que ahora estos días yo escuchando la radio, la televisión, a ver si se dará esta noticia. No se ha dado más, la han tapado, pero la televisión estos días decía de unos cuantos sacerdotes de por Irlanda, me parece, de Inglaterra, este nombre, que ¿cómo se da esto? No homosexuales, sino la otra, pederasta, sí, y sin niños, y sin, y decía que había dos o tres sacerdotes que se habían suicidado. Pobre gente. Pero yo también pienso aquello, hablo, y ahora ya veis, os lo digo a vosotros. ¿Y qué? No les critiquemos en este sentido de ¿cuántas veces he dicho que el médico está contra la enfermedad, no contra el enfermo? Y como siempre, resulta que estamos en el año de la mujer. Yo cada año me parece que estamos en el año de la mujer. ¿Cuántas mujeres hay ahora aquí? Cuatro. ¿Eh? ¿Y por qué no hay blancos? Cuatro pelagatas. Pelagatas. Quitaos el velo de la cara y hablad. Ten cuidado que no se los pongan, que va a estar mamuta aquel por allá pegando, ¿verdad? Yo lo que quería comentar era una frase del mensaje. Ya no sé dónde está, pero vamos. Dice: Cristo te enseña y te guía continuamente por los caminos de la vida. Yo supongo que sí, que es así, porque a veces hay cosas que dices, es que si no hubiera sido así, no hubiera pasado esto. Por ejemplo, el venir aquí la primera vez, supongo que si el maestro, el Cristo, no te guía, no llegas, ¿no? Y como esto, pues cosas mucho más sencillas también pasan, ¿no? Pero me cuesta ver la enseñanza y la guía en mí misma. Quiero decir que yo lo pido muchas veces, dime, enséñame cómo tengo que hacer esto, por ejemplo, para no sufrir tanto, ¿no? o enséñame esta otra cosa para hacerlo bien. Pero me cuesta mucho ver el resultado, entre comillas. Pero me cuesta. Me gustaría que fuera como más evidente, tanto la guía como las enseñanzas. También puedo decir que es que soy muy torpe para aprender las cosas. No, tienes una idea, una mentalidad mercantil. Queremos resultado, y a lo mejor el resultado está en hacerlo. Sí, esto sin que haya premio. Esto es lo que dicen los filósofos. Ah, no, ya, sí, ahora qué me vas a decir. A mí qué me vas a decir. El resultado está en hacerlo, sin que haya premio. Pues, hablando de esto, yo tengo una amiga mía que lo que me sorprende, porque me da cosa decírselo, ¿no? Pero algún día, no sé si se escapará, ¿no? Ella hace las cosas y se da mente de hacerlas. Y es algo que yo no entiendo. Porque todo el mundo, normalmente de lo que se queja, es de lo que no hace. Exacto. Es la única persona del universo, yo digo, es que de todo mi mundo, que se queja de lo que hace. ¿Y después chufa? Eso es lo que yo digo, porque normalmente cuando tú tienes dudas de lo que va a salir, no lo haces. Pero no, ella lo hace. Y luego al resultado no le gusta y se queja de lo que ha hecho. Y yo digo, bueno, o sea, no de lo que no hace, porque lo normal es que tú te quejes de la duda de que si no lo haces, pues claro, tienes una duda eterna. Ah, podría haber sido así, pero es así. No lo sé, te quedas ahí en blanco, ¿no? Pero es la única persona que yo conozco que se me queje de lo que hace. Que esto yo no lo entiendo. Porque si tú ya tienes dudas, lo normal es que no lo hagas. Lo normal. Es que lo normal. A mí es que me tiene alucinada. Mi hija me tiene también alucinada. Un día digo, no quiero ponerle más trabas a las que ella se pone. Entonces me da corte decirle, es que no te entiendo. Es que yo esto de ti no te entiendo ni. No me entra por el cajón. Porque es que lo normal, todo el mundo, es que. Y más con el tiempo, que ves los resultados, ¿no? Bueno, podía haber hecho esto, no lo he hecho, me he quedado sin experimentar esto o lo otro. Que normalmente tú te quejas de lo que no haces, pero mi amiga se queja de lo que hace y esto ya no tiene por dónde cogerlo. Y claro, no me atrevo a... Sí, siempre es una queja constante, es algo... Y dice, bueno, tranquilízate, no insiste, déjale, ella tiene todo el derecho a vivir como quiere, porque claro, falle. Claro. Tiene todo el derecho de vivir como ella quiere, hacerlo como ella quiere y fallar. Y tú no tienes el derecho de meterte y golpear, ¿entiendes? Entonces, es que yo digo, ven, es que tú lo debes ver de una manera que la otra persona no la ve, no sé si... Y por eso te digo que no te preocupes tanto, ¿eh? Porque después de ella cualquier cosa, cualquier cosa va bien, mi niño, mi hija me dice, déjame equivocarme. Como está cansada de sentirme predicar, termina diciéndome esto, déjame equivocarme. El lunes fuimos con Miguel a ver una película aquí en Escorchador, que me hizo mucho que pensar, ¿no? Está relacionado con el ser humano, el sufrimiento y todo ese aprendizaje que hay que hacer, ¿no? Y claro, cuando salí del cine, no sé, pensé en mi hija, que ahora vive en Valdemosa, la tengo más cerca porque no está en Chile, claro. Y yo dije, uy, voy a empezar a ir todos los días a estar con mi hija, porque, claro, hemos estado mucho tiempo lejos y tendríamos que conocernos más y tratar de acercarnos más, porque han habido cosas años atrás y... Porque y claro, es lo que procuro, ¿no? Y muchas veces, como dice Jerónima, me pasa igual, que hay que dejarlos. O sea, tú no puedes estar diciéndole a tu hijo o a tu hija, esto es lo mejor. No, tiene que darse cuenta ella. Es que no puedes, aunque tú lo estés viendo. Yo le pido a Dios muchas veces que la ilumine, que la guíe él, porque a mí no me va a escuchar. ¿Ah? Y los niños, claro, ya están más grandes, entonces, claro, todo esto, o sea, mi planteamiento ya no es como cuando yo iba a Chile y eran los niños más pequeños. Ahora ya no, ya tienen sus ideas, sus amiguitos, y tengo que aceptar lo que hay y tratar de tener más paciencia. Y yo digo, y claro, ¿y qué saca uno con estar en contra de esto o no comprender aquello, ya sea con la familia, con amigos, o sea, si la vida es tan corta? Porque después que vi esa película, que había un dilema muy terrible de la persona, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y por qué tendríamos que estar complicándonos la vida, que de hecho lo hacemos, ¿no? ¿Y por qué no siempre estamos bailando, le digo yo a Miguel, cantando y contento y disfrutando? ¿Y por qué no tenemos que estar cabreándonos? Sería un dilema para Miguel eso. ¿Y por qué? bailando. ¿Y por qué? Bueno, por nombrar alguna actividad. O hacer deporte, o de excursión, lo que cada uno quiere. ¿Por qué nos complicamos la vida? María, pero ¿cuándo bailáis? Sí. Tenéis que pensar con el piso de abajo. Que si oyen pum, pim, pum, pim, pum. Ya. Los días de... Tenéis que bailar de una forma romántica, casi sin tocar el suelo. Claro. Levitando. Y entonces... Yo le evito bailar. Y entonces, ¿por qué? Porque hay egoísmo, como dice Cayetano. Tenemos que despertar para poder ser luz para los demás. Y no tenemos remedio. Y claro, yo como todo, me imagino, ¿no? Intentamos, procuramos tratar de vencer la bestia, que es toda la porquería que cada uno lleva todavía. Y yo creo que sí, que se trata de eso, ¿no? De tratar de ser mejor persona, mejor amigo, tratar de dar lo que uno pueda. Porque, pero claro, tú después te encuentras con el límite. Ser bueno pero no tonto. ¿A dónde está ahí el límite? Entonces ahí es el Cristo, que si tú lo tienes o empiezas a buscarlo y te empiezas a dar idea y empiezas a pensar por ti mismo y dices, ah, no, no, es por aquí, no por allá. Y entonces, claro, poco a poco se va aprendiendo. ¿Y por qué pensamos que la otra persona es la que le tenemos que dar luz y no es la otra persona la que nos tiene que dar a nosotros? ¿Por qué, como dice lo que ha hecho Gori, a veces nos suponemos que nosotros tenemos supuestamente el Cristo? Hay un tolado de tu hija. ¿Acaso no estés más que ella tenga razón y tú estés equivocada? Por ejemplo, que tenga que dar la luz a ti. ¿O piensas que debe de actuar como tú piensas que debe de ser? Porque acabas de decir que tenemos que dar luz a los demás. O sea, yo pienso que es una especie de reciprocidad en la vida. Pero precisamente dar luz a los demás en este momento significaría, Castro, que yo sea más comprensiva con mi hija. ¿Te das cuenta? Eso, en ese momento ya me está dando la oportunidad de yo desarrollar la bondad. En el fondo es eso. Pues es que cuando y eso. Claro, claro. Yo creo que mutuamente nos podemos ayudar todos. Ya está, es que, claro. A veces que, o sea, nos cargamos tanto de ser bombillas que no vemos que a lo mejor los demás son más bombillas que nosotros. Claro que en algunas. Claro. Y la de aquí también, porque es que yo a veces a mí mismo también me pregunto lo que a lo mejor preguntáis vosotros, ¿no? El hecho de que soy yo realmente. Yo hablo de Dios, hablo de Cristo, pero yo interiormente no me siento en el fondo a veces tan seguro de mí mismo como lo que mi boca expresa. Tengo mis momentos de duda. Ahora, ¿qué? Puedo deciros una cosa. Las verdades se dicen como palabras, pero se tienen que sentir realmente interiormente. Si no, no sucede de nada. De hecho, es verdad que si nos comparamos con lo que circula por ahí, criticar al poder, al capital es fácil porque vemos los grandes fallos. No, pero mira, ahí, si tú empiezas a pintar de manera a lo mejor tan autodidacta, porque hablamos casi partiendo desde ese punto de vista, casi ya no partimos de escuelas, sino más bien de una visión personal, particular. Si tú empiezas a pintar y empiezas a ver exposiciones, y en vez de cargarte de